Hola a todos, bienvenidos a La Música que Escuchan Todos con nuestro programa número 65, presentándoles sábado a sábado la música que nunca esperaste encontrar en la radio. Cada semana con un tema distinto y las canciones, los comentarios, lecturas y todo lo que vayamos a presentar en el programa relacionado con el tema elegido para la ocasión. Que bueno, esta semana, después del programa doble que había tenido que ver con la lección de anatomía en las anteriores dos emisiones, este tiene que ver un poco con el lenguaje, ¿no? Y más aún con los verbos, y se titula gerundios, como esos verbos del presente participio. Así que, bueno, vamos a tener algunas cosas interesantes, como siempre, mucha variedad musical. Así es, y para fortuna de muchos, vuelve el santo patrono del programa, Don Bob Dylan, que va a estar acompañándonos junto con otro viejo conocido como Brian Eno, y debutantes vamos a tener como UFO, Martin de Vandellas, y una sorpresa especial, ¿no? Bastante relacionada con el mundo del cómic. Así que están invitados a acompañarnos y llevarse como siempre una sorpresa musical. Antes de comenzar el programa, quiero mandarle una gran felicitación para nuestro amigo que estuvo varias veces por acá por el programa, Carlitos, que está hoy de cumpleaños, hoy el 12 es de cumpleaños, pero bueno, él tenía que venir hoy a presentar un programa que estaba preparando, pero las obligaciones académicas, que son lo que consume más tiempo cuando uno está en la U y cerca de fin de año, pues han impedido que se dé, pero me imagino que dentro de una o dos semanas ya lo vamos a tener acá también a él, festejando por retrasados cumpleaños, pero bueno, van la felicitación de parte de todo el programa, de todos los que lo hacemos y lo escuchamos. Sí, es un abrazo muy fuerte para Carlitos y ya lo vamos a estar viendo más tarde para seguir con el festejo. Pero bueno, ahora vamos a comenzar. Antes de comenzar, no se olviden de participar. Pueden llamar al 455-3040. Pueden escribir al mail del programa, musiquitodos@gmail.com. Y también pueden entrar al blog del programa, musiquitodos.blogspot.com, donde pueden dejar comentarios, sugerencias, bajarse los anteriores programas, dejar mensajes cortos en el C-Box y bueno, pasarse por los links. Bueno, hay muchas cosas interesantes. Denos una vueltita y ya saben, si tienen alguna sugerencia, la dejan incluso para un programa nuevo. Y un saludo también para Adrián, que dejó su propuesta de consultoría médica para una futura nueva parte del programa dedicada a la anatomía y a las partes del cuerpo, ¿no? Bueno, ahora comenzamos con los gerundios, presentando al primer participante del programa, que si bien es muy conocido por su carrera como guitarrista de The Who, también ha tenido una carrera solista bastante interesante. Bueno, lamentablemente ahora que la banda sigue existente, pero ya ha perdido tras la muerte de Keith Moon y después de John Entwistle bastante poder y bueno, bastante todo, pero sin embargo siguen sonando muy bien. Vamos a escuchar a Pete Townshend con la canción Going Mobile. We'll be right back. Bueno, ahí estamos escuchando a Pete Townshend con esta versión que es una demo de la canción que lanzaron los Who en su disco Who's Next del 70. Y que, bueno, le cuesta mucho a un fanático de The Who admitir que esta canción suena mucho mejor que la original, ¿no? Y eso que es una demo. Y, de hecho, forma parte de las demos para Lifehouse que grabó Pete Townshend. Es un disco doble que tenía que formar parte de una nueva ópera rock en la que, bueno, era muchísimo más sofisticada que Tommy, que habían lanzado un año antes, los Who. En esta querían hacer una especie de concierto en la que la gente podía subirse al escenario por turnos. Y según las enseñanzas hindúes que había seguido Pete Townshend, cada persona tiene una melodía que la representa. Y iban a tocar canciones para cada persona, ¿no? Y según también estas mismas enseñanzas, cuando se tocan suficientes de estas piezas únicas al mismo tiempo, se logra una nota universal que es como la piedra filosofal, una cosa así medio mística, ¿no? Y que estaba basado en parte en eso, el concepto de Lifehouse, pero dado que la tecnología allá por los 70s y el dinero eran muy limitados, pues no se pudo llevar a cabo y algunas canciones terminaron en el disco Who's Next o en el siguiente, ¿no? Que es Who Are You de los Who, y bueno, con versiones un poco más desarrolladas o con teclados de la banda completa. Y bueno, también una particularidad de Lifehouse es que se parece bastante al concepto de Matrix, ¿no? Que es ahí con una realidad alterna en la que la realidad real, entre comillas, es demasiado contaminada. Y justamente Going Mobile es una de las canciones que habló primero de ecología, ¿no? Allá por 1970. Así es, y bueno, lamentablemente todo se volvió a la nota marrón. No, ese es interesante, ¿no? Hay que buscar esas sesiones de Lifehouse que son como cuatro discos que vale la pena escuchar. Y ahora, continuando con el programa, es tiempo de presentar a otro artista que ya estuvo en el anterior programa. Estamos hablando de PJ Harvey. Esta vez nos va a presentar de un bootleg que, bueno, no fue, oficialmente no es reconocido como disco de PJ Harvey, sin embargo, debido a la accesibilidad y al contenido, es para muchos considerado como un material de PJ Harvey. Sin embargo, vamos a escuchar Prime and Ticking de PJ Harvey. We'll be right back. Bueno, para quienes crean que PJ Harvey solamente toca esta suerte de temas de bastante acelerados y tendientes al punk, pues no es así. Y les recomendamos que escuchen su último disco, que ha sacado hace algo más de un mes y medio, que se titula White Chalk y que está basado en piano y arreglos melódicos muy muy escasos, y realmente es un disco tenebroso que mantiene esa capacidad que tiene PJ para perturbar a sus fanáticos, escuchas, ¿no? Y es algo que quizás la hace incluso más atractiva como una artista, ¿no? Y a la que realmente estamos escuchando mucho últimamente, y se debe notar por sus apariciones en el programa, ¿no? Y que ahora teníamos el pretexto de que usaba teaching, que es un gerundio en su canción. Sí, y en esta canción se puede notar bastante la influencia de Steve Albini como productor y como músico de bandas como Big Black y Raveman, ya que el beat de la batería es bastante parecido a esas dos bandas que conformó Steve Albini en los 80s. Pero continuando con el programa, es tiempo de presentar a un debutante. Estamos hablando de UFO, una banda inglesa de hard rock progresivo que puede ser considerada como los padres de ciertas bandas de metal ya de finales de los 70s y principios de los 80s, ya que sus miembros le iban a conformar después algunos miembros Whitesnake, y algunos más iban a estar en Scorpions, y etcétera, etcétera. Es una banda bastante influyente que, irónicamente, como dato curioso, antes de llamarse UFO, que se llaman UFO en honor a ese club donde empezaron bandas como Pink Floyd, se llamaban Hocus Pocus, ¿no? Y no es como Pocus, que es una banda que pasamos hace algunas semanas. Exactamente, atrás, cuando vino a visitarnos Santiago. Y bueno, ahora vamos a dejarlos con la canción The Coming of Price Hajuku de UFO. Ahí teníamos también la participación progresiva en el programa, que es también un género que nos gusta bastante, y ya hace casi un año que tenemos pendiente la segunda parte del programa dedicado exclusivamente al progresivo, en el que habíamos omitido algunos de los buques insignias del género, ¿no? Como bandas enormísimas como Genesis, ¿no? Y tantas otras, ¿no? Que bueno, yo creo que ya se viene, es cuestión de hablar con Jean Paul, que nos presentó ese programa, o si no, que alguno de ustedes se anime también a presentarlo, ¿no? Y bueno, en otro de los reincidentes, y continuando con el programa de las últimas semanas, vamos a escuchar ahora otra canción que también es una de las inspiradoras de este programa dedicado a los gerundios, que corresponde a una de las voces más importantes del soul, que es Otis Redding, y que bueno, es su hit más grande, y contradictoriamente fue póstumo también. Había grabado unos meses antes, después falleció en un accidente de avión, justo cuando estaba alcanzando su fama máxima, digamos, ¿no? Bueno, la canción se titula Sitting on the Dock of a Bay, o Dock of a Bay, que es su título corto. Tiene muchos covers, el más notable quizás a cargo de Pearl Jam, pero siempre es interesante escuchar la canción original, ¿no? Así que vamos con Otis Redding y Sitting on the Dock of a Bay. Quizás además de ser un programa muy relacionado con el lenguaje y las acciones en desarrollo, como es lo que indican los gerundios, este programa va a mostrar un poco la influencia de la música de color en rock en general, ¿no? Y es una suerte de evolución, porque además de Redding, que es como el inventor del soul como se lo conoce, vamos a tener algo de blues, también vamos a tener a otra de las eminencias del rock and roll como Fats Domino, a Marta y de Mandelas y así en más, ¿no? Así que, bueno, ya saben, de repente es esa también otra de las líneas guía de este programa dedicado a los gerundios, ¿no? Así es, y bueno, ahora es tiempo de hacer una pausa. Luego de la pausa vamos a continuar con más gerundios acá en La Música que Escuchan Todos. Y Bienvenidos nuevamente a La Música que Escuchan Todos con Gerundios, un programa que repasa los gerundios y la utilización de ellos al nombrar canciones. Y bueno, No se olviden participar, pueden llamarnos al 455-3040, pueden escribirnos también a musicaytodos@gmail.com o pasarse por el blog musicaytodos.blogspot.com, donde además de poder dejar comentarios van a poder encontrar este y los anteriores 64 programas, y también van a poder bajarlos, escucharlos en vivo, sugerir más ideas para nuevos programas, votar en alguna votación si hubiese, o dejar incluso algunos mensajes en el C-Box. Así es, y bueno, ahora continuamos con el programa presentando al santo patrón, que hace mucho tiempo que no estaba. Vamos a presentar a Bob Dylan con una canción extraída del Blonde on Blonde, y esta es la blusera y excelente canción, Pledge in My Time. Es realmente revitalizante tener una pieza de Dylan después de tanto tiempo en el programa, ¿no? Y mucho más si se trata de una tan poco característica como esta, ¿no? A Bob no se ha destacado por incorporar demasiados elementos de blues, sobre todo en su manera de tocar la armónica, ¿no? Que tiene mucho más que ver con cómo la tocaba Woody Guthrie. Pero nada, aquí demuestra que es un gran armoniquista y por qué su primera grabación en un estudio fue como sesionista tocando la armónica para Harry Belafonte en un clásico del blues como es pues Midnight Special, ¿no? Y queda un disco con 20 tomas que son las únicas que grabó porque se enojó de lo perfeccionista que era Harry Belafonte y lo mandó al diablo y se quedó sin paga, pero bueno, ese es el primer registro de Bob, ¿no? Justamente como armoniquista. No, continuando con músicos perfeccionistas, pero ya no en la armónica, sino en la guitarra, es tiempo de presentar al, bueno, ex, pero ahora ya nuevamente miembro de los Red Hot Chili Peppers. Estamos hablando de John Frusciante, quien, bueno, quien entró a una edad bastante temprana, ¿no? A reemplazar a Hillel Slovak, que era el anterior guitarrista de los Peppers. Tuvo problemas con al adaptarse al contexto californiano y a la vida que tenían los Peppers. Cayó en una adicción a las drogas, estuvo al borde de la muerte alrededor de finales de los 90. Se regeneró, volvió a la vida, volvió a los Peppers. Y bueno, paralelamente con los proyectos, con los Peppers, tiene otros proyectos como Ataxia y sus discos solistas, ¿no? Ahora vamos a escuchar de estos discos solistas que salen con más frecuencia que Pan, ¿cierto? No, en 2001 han sacado creo 6 discos, ¿no? Exactamente, y este año debe ir por los 2 más o menos, y sin incluir EPs. Vamos a escuchar la canción Repeating. Everyone's like you now. When it was right, I moved out. Back from where I came. Life is a funny game. Ending on a calling card. Not even knowing where we are. Oh, I make a countless thing you see to disbelieve. parece demasiado familiar el sonido de los Red Hot Chili Peppers después del 99, pues sí, es una de las características que ha dejado la nueva encarnación de Frusciante para la banda, ¿no? Porque este disco que lo grabó con miembros de Fugazi, o un EP, mejor dicho, que se llama DC, es del 2004 o 2005, y bueno, está Frusciante, que siempre esconde detallitos hendrixianos en sus solos, que son a veces bastante minimalistas, ¿no? Bueno, hablando de músicos minimalistas, el siguiente músico que vamos a escuchar es una de las grandes influencias también de este programa. Estuvo muy presente en el anterior. Y bueno, ahora aparece finalmente Brian Eno para presentarnos una canción en la que todavía canta y que no se nota tanto su trabajo ambiental de posteriores discos como el Another Green World o los trabajos con Robert Fripp, por ejemplo. Bueno, pero ahora vamos a escuchar a Brian Eno, que estaba pasando de su etapa con Roxy Music, otra gran banda que seguramente dentro de poco ya va a aparecer por el programa, y bueno, su etapa de solista ambiental. Bueno, vamos con Eno y Burning Airlines Gives You So Much More. When I got back home, I found a message on the door. Sweet Regina's gone to China, cross-legged on the floor. Oh, the burning jet that's smoothly flying. Burning airlines give you so much more. How does she intend to live when she's in Cathay? I somehow can't imagine her just planting rice all day. Maybe she will do a bit of spying with micro cameras hidden in her hair. Regina's on the plane, a Newsweek on her knees, while miles below the curlews call from strangely stunted trees. The painted sage sits just as though he's flying. Regina's jet disturbs his whiskey beard. Kyoto, send a postcard if you can, and please convey my fond regards to Chi House Girl Yulan. I heard a rumor they were getting married, but someone left the papers in Japan. Ahí estamos escuchando esa canción de Brian Eno, extraída del Another Green World, ¿no? Que es un disco que, o sea, de ruptura, ¿no? Entre los trabajos que eran más, o sea, una continuación de Roxy Music, porque incluso tocaban los mismos miembros de Roxy Music, y era un trabajo con ido más hacia el rock, ¿no? Con, con los samples y los beats de Hino. Este trabajo es una ruptura, ya que aquí se empieza a notar el no sé, el apego, ¿no?, a crear música solo por Hino, y es por eso que esta fue la continuación de Hino, como ya decía Javier, que a partir de este disco se iban a crear las piezas de música ambiental, como el Music for Airports, por ejemplo, y también este disco iba a influenciar de gran manera, ¿no?, a lo que iba a ser el trabajo de Divo. Sí, como hemos podido escuchar en el anterior programa, las canciones de su primer disco, y también, bueno, en la trilogía de Berlín, ¿no?, con los aportes que hizo junto con Free para los discos de David Bowie. Y bueno, Brian Eno era un músico que buscaba más sugerir ambientes, crear espacios con la música, algo que aprendió quizás de Joe Zawinul, ¿no?, que es un jazzista, que pianista de jazz que falleció hace poco, ¿no?, un miembro de Weather Report y que tocó con Miles Davis. Y hablando de fallecimientos, pues esta mañana falleció también un gran escritor como es Norman Mailer, y lo que nos deja con Tom Wolfe y quizás Gore Vidal como los únicos escritores yankees vivos que valen la pena, ¿no? Esos grandes escritores del siglo XX, así que bueno, ahí va el recuerdo para él también. Ahora es hora de escuchar otro pianista completamente distinto, ¿no?, que es a uno de los que se le debe la invención del rock and roll, tanto casi como Chuck Berry. De hecho, fue uno de los primeros en ser introducidos al Salón de la Fama del Rock. Hablamos de Fats Domino, uno de los ídolos de John Lennon y los Beatles, que nos va a traer una de sus canciones más conocidas, con un gerundio de por medio, que es I'm Walking. I'm walking, here's the thing, and I'm talking, but you and me, I'm hoping that you come back to me. I'm lonely as I can be, I'm waiting for your company, I'm hoping that you come back to me. What you gonna do when the well run dry? You gonna run away and hide? I'm gonna run right by your side, for you pretty baby are evil now. I'm walking, yes indeed I'm talking, but you and me, I'm hoping that you come back to me. Walking es considerado una de las piezas fundamentales dentro de la creación del rock and roll, debido a este beat de batería que para ese entonces era algo bastante experimental, y que según el mismo Fats Domino iba a hacer que las mismas que generaciones después iban a seguir gustando la canción. Y es cierto, porque este, el beat, ¿no?, define el ritmo de la canción y cómo esta se vuelve en una pieza de rock and roll, que si uno le pone el beat normal no sonaría el rock and roll, ¿no? Y ya que esa es la base fundamental del rock and roll, ¿no? El beat que invita al baile, ¿no? Estilo Gris, por decir. Sí, esta canción es del 58, ¿no? Si no me equivoco, y es una, justamente como decías, de las piezas fundamentales del rock. Y bueno, hablando también de piezas fundamentales y de grandes influencias, vamos a tener nuevamente a continuación a Bruce Springsteen con una canción tomada de un disco muy reciente, lanzado hace algo menos de un mes, que es su disco Magic, con el que regresa a tocar con la E Street Band y con su hermano de sangre, que es el saxofonista Clelon, no, ¿cómo es el nombre? ¿qué se llama? John Clemon Jones, creo es. Bueno, pero es la, toda la fuerza de la E Street Band, sin perder un solo rasgo de esta banda. Y de hecho, se parece mucho a la canción que vamos a escuchar, una de sus canciones del 75, que es Tenth Avenue Freeze Out. Bueno, pero sin más, vamos a escuchar ahora a Bruce Springsteen con su canción Living in the Future. Cualquiera que haya escuchado después de la presentación esto puede creer que es una canción antigua de Bruce Springsteen, pero no lo es. Es una canción súper ochentera y las bases, ¿no?, de saxo son bastante parecidas a las de, bueno, qué sé yo, a casi todo desde el 78, ¿no?, hasta el incluso el Born in the USA, ¿no?, esa base que tiene el saxofonista, que la trabaja muy bien, ¿no?, y que, como comentaba Javier, extra micrófonos, es bastante divertido, ¿no?, porque el que ha creado estos famosos riffs de saxo, se puede decir, no fue el mismo saxofonista, sino fue Steve Van Zandt, guitarrista de la E Street Band, ¿no? Una banda con la que está volviendo a tocar el jefe de bastante tiempo después de haber tenido su banda de sesiones, que lanzaron un disco el año pasado, ¿no? Que eran las canciones de Pete Seeger, y luego de que, como dicen algunos Yankees, se volvió comunista, ¿no? Bruce Springsteen, y perdió bastantes fanáticos. Sin embargo, eso deja de ser relevante ahora que ha vuelto con la E Street Band y ha recuperado ese sonido tan ochentero y bueno y característico, ¿no, jefe? Sí, sin duda. Y de hecho es chistoso que incluyamos esta canción en un programa dedicado a los gerundios, porque en el coro dice: no te preocupes, nena, porque nada de esto ha pasado todavía, estamos viviendo en el futuro, ¿no? Así que está jugando ahí con las posibilidades lingüísticas de los gerundios también. Y bueno, es momento de irnos a una pausa, luego regresamos con la última media hora de la música que escuchan todos y el programa dedicado a los gerundios. Continuamos en la música que escuchan todos, presentando el programa dedicado a gerundios. Y bueno, estamos presentando que justamente es un gerundio, ¿no? El programa dedicado a los gerundios, vaya casualidad, ¿no? Y lo extraño es que no ha entrado, ¿no?, ninguna canción en español, a pesar de que había Hablando a tu corazón de Charlie o Paseando por Roma de Soda, no sé cuáles más. Así que bueno, también puede haber una segunda parte dedicada a canciones con gerundios en español. Y bueno, continuando acá con el programa, vamos a escuchar una canción también que fue uno de los grandes hits que construyó ese sonido de Motown, de un grupo que junto con las Supremes fue lo más grande que tuvo este sello en los 60s. Estamos hablando de Marta y de Vandellas, con una canción que ha sido cobreada por todo el mundo, incluso un intento criminal por dominar el mundo por parte de David Bowie y Mick Jagger, que ha quedado como un momento olvidable de la historia de estos dos músicos, ¿no? Pero bueno, el video era genial. El video era muy ochentero, sí, demasiado. Y con bajo presupuesto. De hecho, se nota que la canción la han grabado en mediodía, creo. Así es, y el video yo creo que menos todavía. Menos, no, bueno. No, eso no le quita ningún mérito a la canción que vamos a escuchar a continuación, que tiene mucha energía y que se parece también a la que escuchábamos antes, ¿no? De hecho, Bruce Springsteen tiene canciones que empiezan con un gerundio como Dancing in the Dark. También, sí, exactamente. Bueno, hablando de Dancing, vamos con Dancing in the Street y Marta y de Vandellas. Thank you. esta canción, aunque es un dato bastante extraño y curioso, ¿no? Es que fue compuesta por Marvin Gaye, ¿no? Y al grabar esta canción empezaron a surgir ciertas discrepancias, ¿no? Entre lo que querían los productores y la banda, que era realizar una balada, y lo que quería hacer Marvin Gaye, ¿no? Que era algo bailable, porque se sentía inspirado en esa bella ciudad, ¿no? Donde vivían, que era Detroit, ¿no? Hogar del sello Motown. Bueno, el resultado fue esta canción, que es una de las muchas canciones de este género que sacó Motown, y que bueno, eso era una fábrica. Claro, era una exactamente. Lo que a Rhythm and Blues y Soul se refiere, por lo menos. Así es, y bueno, el resultado de esto es que existe un chart, ¿no? Que es una especie de chart Motown de artistas de soul y rhythm and blues hoy por hoy en Estados Unidos, ¿no? Que eso es una consecuencia de la influencia de Motown en la música popular, ¿no? Y bueno, y hay siempre una que otra vez que un músico se salta, ¿no? De ese chart y llega a las primeras posiciones de la música pop, ¿no? Así es, y que fue dominado justamente por Motown y Stax, este chart, por lo menos durante 30 años, ¿no? Bueno, pero continuamos con esta exploración de los gerundios y de la música de color con, bueno, ahora de la mano de Robert Crumb, que es ese gran historietista que también hizo algo de música, y fue una gran sorpresa para nosotros también descubrir este disco en el que toca blues del estilo de antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ese blues bastante parco y con muchas cuerdas. Tocó con una banda que se llamaban His Cheap Sweet Serenaders, o His Cheap Sweet Serenaders, que lanzaron un par de discos, estuvieron de gira ya por los 70s también. Y bueno, ahora vamos a escuchar una canción de su segundo disco. Así que tenemos ahora a Robert Crumb con Yearning and Blue. Bueno, lamentablemente la tecnología de la compresión en formato MP3 del vinilo de Crumb y esta banda pues acabó con la posibilidad de escucharlos, así que de modo queda la promesa de escucharlos en un siguiente programa, ¿no? Que es algo que no vamos a dejar pasar. O de todas maneras vamos a ver alguna opción para subir esta canción al blog, o si no, subir el link del disco completo, exactamente, para que se lo bajen y así hagamos justicia con Robert Crumb, ¿no? Bueno, ahora continuando y bueno, terminando con estos, otra banda de Detroit ahora, justamente tocando una especie de soul, que son los Dirt Bombs, que son lo que los White Stripes para el rock, ellos son para el soul. Y justamente ahora vamos a escuchar un disco que hace puros covers de canciones de los 60s. Ahí está Marvin Gaye, está Stevie Wonder y digamos todas las luminarias de los sellos de esta ciudad. Y bueno, vamos a escuchar esta canción que está tomada del disco del 2004. Y bueno, vamos entonces con los Dirt Bombs y Living for the Weekend. Come on, y'all. bueno, esta canción es una prueba de que en Detroit no solo hay, bueno, personas de color que hacen soul, ni personas blancas, ¿no?, que hacen cosas locas como los Stooges o los MC5, sino que hay personas que hacen las dos cosas. Claro, y es una mezcla, ¿no? Porque en realidad esta banda, los Dirtbombs, está compuesta, ¿no?, por miembros de otra banda de Psychobilly, ¿no? Y miembros de Psychobilly hecho por personas de color y con cierta semejanza a lo que hacen los White Stripes, ¿no? Algo bastante interesante y dato bastante chistoso, ¿no? Es que conocimos esta banda a través de Bob Dylan. No es que Bob Dylan nos haya dicho escuchen esta banda, sino que las presentaciones en su show de radio nos hicieron conocer este muy buen grupo y nosotros también ahora nos pasamos el dato que Bob nos dio, ¿no? Sí, así es, y vamos a seguir todavía explorando un poco la música de color, como decimos aquí, con grande coro, para introducirnos con una persona, un irlandés, el León de Belfast, que ningún blanco canta como Van Morrison, eso lo sabemos gracias a los críticos que han puesto eso como el eslogan de Van Morrison, ¿no? Bueno, este irlandés que nos va a traer una canción de su segunda obra maestra, que es el Moon Dance del 70, con otra canción que también tiene un gerundio, por supuesto, y que se titula Come Running. By the side of the track when the train goes by, the wind and rain will catch you, you will sigh deep in your heart, then you'll come running to me. You'll come running to me. Well, you watch the train go round the bend, praise destiny, dream that it will never end. Deep in your heart, you'll come running to me, yeah, yeah. You'll come running to me. Oh, I said, hey, come running to me. Ahí estamos escuchando esta canción extraída, Come Running, ¿no?, extraída del Moon Dance de 1970, que es considerado, ¿no?, con el Astral Weeks como el segundo mejor disco de Van Morrison, ¿no?, por ese trato lírico y vocal que tiene, ¿no?, Van Morrison, que realmente hacen que sea un genial cantante, ¿no?, y eso se puede probar en este disco con canciones, no sé, como Brand New Day o Caravan, ¿no?, que demuestran cuán increíble puede ser la voz de Van Morrison y cuántas personas, bueno, después de este disco ya no lo confundían, que era una persona de color, ¿no? Y es bastante gracioso y, bueno, Van Morrison sigue tocando ahora ya con un parecido bastante a John Popper, ¿no? En lo referente al peso, ¿no? Pero bueno, la voz no la perdí. No, seguro. Y ha sacado un Greatest Hits este año también, Van Morrison, ¿no? Bueno, seguimos ahora escuchando a un músico nuevo también que hace blues clásico, acústico, solo él, y se acompaña en la percusión usando un beatbox, que es un amplificador para sus pisadas, y con una guitarra acústica. Un tipo que hace cosas bastante extrañas, no extravagantes, y que se llama Scott H. Biram, o Scott H. Biram si prefieren. Es estadounidense, y vamos a escuchar ahora una canción de su disco Dirty Old One Man Band, que lo dice todo, ¿no? Y el título de la canción es Raising Hell Again. Estamos escuchando a Scott B. Hiram, que bueno, es algo bastante raro, pero se nota, como ya estamos escuchando, esta influencia, ¿no? Y a través del programa la influencia, ¿no? De la música de color. Y aquí se puede escuchar, ¿no? Esta mezcla entre White Stripes y una, bueno, un resultado medio lo-fi y con elementos también del rockabilly en este disco, que bueno, si se puede llamar Dirty Old Man, también puede ser considerado como un One Man's Army, ¿no? Porque fue casi grabado en su totalidad por este músico, por Biram, y bueno, se nota que es bastante increíble, ¿no? Este disco, dentro de lo que, bueno, parece más a lo salido del psychobilly. Sí, parte de esta nueva camada de músicos alucinados que están haciendo cosas acústicas, ¿no? Como los dos Old Bastards, que también son una banda que hace música acústica demente. Claro, lo extraño es que todos estos músicos surgieron a raíz de Jack White, ¿no? Si se puede decir, ¿no? Quien llevó a un plano más mainstream, ¿no? El blues, un, claro, de forajido, ¿no? Claro, sino el freak. Como el freak Robert Burnside, o el mismo Lead Bell y demás, ¿no? Así es. Bueno, pero ahora vamos con otro de los grandes héroes de este programa, que injustamente no sale tan seguido, que bueno, es Frank Zappa, que viene aquí en la encarnación de el jeque Yerbouti, o como el título del disco, Shake Your Booty, que tiene que ver obviamente con la canción disco que del 76, Shake Your Booty, que obviamente todo el mundo que ha estado en una fiesta de ochentera o de clásicos la ha tenido que escuchar, aunque no le guste, ¿no? Y bueno, ahora vamos a escuchar a Zappa con esta canción que es típica de su estilo, ¿no? Con letras medio cómicas, pero transgresoras totalmente, y con alucinaciones guitarreras. Así que vamos con Zappa y Trying to Grow a Chin. We'll be right back. extraño, ¿no? Que esta canción esté, bueno, la letra de esta canción esté basada en los deseos suicidas, ¿no? De un niño de 14 años que sufre de una depresión bastante profunda y que lamentablemente cuando crece se encuentra horny and lonely o solo y no sé, pues necesitado, traduciendo. Y bueno, esta canción se trata sobre, básicamente sobre eso, ¿no? Y lo gracioso de esta canción es cómo Zappa tiene esa genialidad, ¿no? Para satirizar y hacer reír, bueno, causar risa. Doloroso, ¿no? Exacto, acerca del dolor de otro, ¿no? Es como es el efecto, qué sé yo, Telemaratón o Unitel, ¿no? De reírse sobre las desgracias de la gente. Sin embargo, aquí se puede notar una canción bastante genial, ¿no? En la que canta, bueno, Zappa no canta, sino el baterista Terry Bozzio. Y bueno, con esa genial One More Time for the World, que, bueno, culmina de manera increíble, ¿no? Esa sátira que tienen hacia la desgracia de un pobre muchacho, ¿no? Y pensar que este era un trabajo para recaudar más plata para grabar cosas más experimentales, ¿no? Zappa, que era todo un genio, desde que era, desde tenía 5 años era amigo de Edgar Varese, así compositores, porque son enormísimos, ¿no? Así que bueno, Zappa, un gran genio que siempre es un gusto tenerlo por el programa. Así es, y lamentablemente ha culminado el tiempo del programa. Eso nos ha sido estamos todo. Despidiendo. Claro, nos estamos despidiendo. Es también gerundio, otro uso de un gerundio. Gerundio. Y vamos a estar yendo, gerundio, a felicitar a nuestro amigo Carlitos Fiorillo, que está de cumpleaños. Y bueno, hoy vamos esperamos a en la siguiente semana, ¿no? Claro, lo programa. Vamos a esperar en la siguiente semana con su programa. Un saludo para Coco también, que nos está escuchando. Y ahora, bueno, un momentito de saludos. También un saludo a nuestra compañera de trabajo, Gabriela, que también nos está escuchando. Y otro saludito especial para Anabel, que también nos debe estar escuchando. Y no sé, bueno, creo que con eso ya. Sí, pues en la ronda de saludos nos despedimos. Los vamos a dejar con el bonus track, otra canción que usa Mujer un día, evidentemente. Y nos vemos en 7 días, ¿no? Así es, nos volvemos a encontrar en una semana. A nombre de la música que escuchan todos. Chao. Chao.